Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia de la 36. Buenos días, Ciro. Aquí estamos transmitiendo este programa, haciendo este programa por teléfono. Hay veces que las cosas se presentan así y bueno, aquí estamos. De todas maneras, estábamos escuchando al compañero Fernando Vázquez y a Gonzalo. Caramba, que hace falta esas voces y llamar a las cosas por su nombre. ¿Qué momento está viviendo la humanidad 77 años de el comienzo de la catástrofe en Palestina, de la Najma, con el desplazamiento de cientos de miles de habitantes de palestinos, palestinas que estaban en su tierra? Hay un ejercicio que podemos hacer, capaz para llevar a una cosa más personal, el sentimiento de lo que está sucediendo. Imaginen que esto no sucediera a nosotros. Imaginar que esto sucediera en un departamento como el de Montevideo, que es más grande que toda la franja de gas, imaginen un poco. Pero bueno, aquí estamos, también con nuestros asuntos y problemas locales, que en realidad sigue siendo la gran contradicción que tiene la vida misma con el capitalismo, la vida misma con el imperialismo, la contradicción que tiene la vida misma con todos estos que están dispuestos a sacrificar lo que sea en nombre de sus propios intereses de clase y que no dudan en imponerle a territorios que no son los propios sus propias políticas. Justamente, bueno, leíamos en las noticias hace 3 días, 4, que hay una nueva alerta en el departamento de San José, y esta tiene que ser una alerta para el país, porque en el departamento de San José, departamento esencialmente agrícola, se están pidiendo 4.200 hectáreas para explorar minería. La noticia nos decía que los productores de la cuarta sección de San José manifestaron preocupación tras la publicación de un edicto en la Dirección Nacional de Minería y Geología solicitado por una empresa, San Valley Resources, siempre son nombres así, ¿no?, para realizar prospecciones mineras en una superficie de más de 4.200 hectáreas. Que abarca 136 padrones, 136. Entonces, ¿qué es esta prospección minera? Y bueno, esta empresa, que ya vamos a ponernos a investigar, a ver quiénes son estos piratas, esta empresa apuesta a la búsqueda de hierro, diamantes, níquel, apatita, feldespato, magnesio, cadmio, tierras raras, caliza, oro, plata, cobre, zinc y litio. Un disparate. Ya esta lista ya nos dice que esto está todo mal. En el departamento de San José se ha levantado una alerta importante. Hay que subrayar la contradicción que hay, porque en San José hay medidas cautelares que prohíben la minería a cielo abierto. Así que veremos qué es lo que sucede. Recordamos que fue allá por el año 2012-2013, que a raíz de la presencia de la empresa Aratiri, varios departamentos se declararon libres de minería a cielo abierto. Entre esos departamentos estaba San José. Así que este tema lo iremos siguiendo paso a paso. Y después están las otras empresas, ¿no? Las que se presentaron a pedido de ANCAP, en un proyecto de ANCAP que se presentaron a buscar petróleo en nuestras costas. Así que el ministerio ya fijó audiencia pública para este lunes 19 de mayo, mañana, la audiencia pública a la que llama el Ministerio de Ambiente va en el sentido de habilitar la participación ciudadana por el proyecto de prospección sísmica subacuática en la zona económica de mar exclusiva de Uruguay en el Océano Atlántico. La convocatoria es anoten bien, es este lunes a las 6 de la tarde en la sala del Museo del Carnaval, que está en la Rambla 25 de agosto, esquina Maciel, en Montevideo. Se habilitó además el ingreso a través de Internet, por Zoom, pero únicamente para 100 personas, vaya democracia. Entonces ahí están, compañeras y compañeros de los departamentos de Canelones, Maldonado, Rocha, sobre todo de las comunidades costeras, contestando esta resolución porque ellos quieren participar en esta audiencia pública en donde se va a hablar de esta metodología, esta técnica, esta forma de buscar si hay petróleo o gas o no en nuestro mar Atlántico, que es una tecnología que esencialmente, y para decirlo en pocas palabras, mata lo que está vivo. Pero para que lo entendamos mejor, vamos rápidamente a la lectura de la comunicación de la organización Mar Libre de Petroleras, que el Frente de Lucha Ambiental de Lea Villalba también integra. Así que el proyecto, este proyecto que se ubica en la zona económica exclusiva de Uruguay en el Océano Atlántico, abarca varios bloques de los ofrecidos por ANCAP. La convocatoria a esta instancia de participación pública entonces va a ser este 19. Y frente a esta situación, Mar Libre de Petroleras emitió rápidamente un comunicado firmado por distintas organizaciones ambientales en donde se alerta sobre la instalación de este proyecto y vamos a compartir con ustedes parte de esta declaración. Nosotros, entonces, estamos diciendo lo siguiente. Las organizaciones firmantes expresamos nuestro firme y categórico rechazo a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar uruguayo. En el marco de la audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente en relación al proyecto de prospección sísmica subacuática promovido por la empresa CGG Service, declaramos nuestra profunda preocupación por los impactos ambientales, sociales y climáticos asociados a este tipo de iniciativas. El área de intervención se localiza en la zona económica exclusiva del Uruguay, en los bloques denominados OSS 1, 2 y 4 al 7, que han sido ya otorgados por ANCAP. Por lo que se solicita formalmente la relocalización de la audiencia pública prevista para el lunes, originariamente convocada en la sala del Museo del Carnaval, hacia un punto que sea intermedio y que facilite el acceso equitativo a las comunidades de los departamentos directamente afectados. que no es únicamente Montevideo, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. La transmisión en vivo de esta audiencia, garantizando así el derecho a la participación y el seguimiento del proceso por parte de toda la ciudadanía. Pero no solo pedimos que se transmita en vivo, pedimos que se nos escuche, exigimos que se nos escuche. El acceso al calendario actualizado de diferentes nuevas audiencias públicas vinculadas al proceso de evaluación ambiental para asegurar condiciones reales de participación informada. El pronunciamiento este que estamos leyendo se basa y se fundamenta en tres ejes principales. El impacto ambiental, los impactos ambientales de esta tecnología de búsqueda sísmica offshore. La exploración sísmica implica la emisión continua de ondas sonoras extremadamente potentes cada pocos segundos durante semanas, meses, con el objetivo de mapear estructuras geológicas del suelo marino. Diversos estudios científicos y experiencias internacionales han puesto en evidencia los graves efectos de esta tecnología sobre la biodiversidad, la vida marina. Sabemos que hay una afectación, un daño directo a los cetáceos como ballenas, delfines, que dependen del sonido para su navegación, comunicación y reproducción. Hay un daño a peces y otras especies de interés comercial, con consecuencias directas para la pesca artesanal e industrial. También sabemos que hay alteración de los hábitats marinos sensibles y una pérdida de la biodiversidad. Estos impactos se agravan al superponerse con otras presiones humanas como la contaminación, el cambio climático, la sobrepesca, lo que compromete la existencia y la reproducción, el mantenimiento de los ecosistemas marinos. Se llama la atención también acerca de los riesgos asociados a la exploración petrolera offshore, en el mar, ¿no es cierto? Dice, la eventual explotación de hidrocarburos en aguas uruguayas plantea riesgos ambientales, sociales y económicos significativos que no han sido debidamente evaluados ni discutidos públicamente. Nos expone a la posibilidad de derrames de petróleo con consecuencias devastadoras para las playas, los ecosistemas costeros, las economías locales dependientes del turismo y la pesca. La actividad sísmica puede conducir a la pérdida de empleos en la pesca artesanal, especialmente si se producen disminuciones significativas en la captura de peces. Hay un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que está en abierta contradicción con los compromisos asumidos por Uruguay en materia de cambio climático. También se produce, perdón, estoy con tos, también se produce la profundización de un modelo extractivista insostenible que atenta contra los derechos humanos, la salud de los territorios y la justicia intergeneracional. Resulta incoherente que Uruguay, país reconocido internacionalmente por su matriz eléctrica renovable, avance hacia la exploración y explotación de combustibles fósiles, comprometiendo su credibilidad y sus metas climáticas. Además, se alerta sobre el déficit, la falta que hay en este proceso de acceso a la información y la participación ciudadana. El proceso de evaluación ambiental del proyecto este en cuestión carece de garantías adecuadas en materia de acceso a la información y participación pública, contraviniendo lo establecido en los acuerdos de Escazú, que han sido aprobados por nuestro país desde el año 2019 y que se encuentran en vigor desde el 2021, y también atenta contra la Ley General del Ambiente. Todo esto, por lo cual se exige al Ministerio de Ambiente que atienda esta solicitud, que sabemos no ha sido atendida, y a todas las que se realicen a efectos de garantizar el ejercicio de la participación ciudadana y el acceso equitativo de las poblaciones locales afectadas. Desde Mar Libre de Petroleras, Uruguay, y también desde esta Federación de la Costa, se reitera nuestra posición. La prospección sísmica y la explotación petrolera offshore son incompatibles con la protección de la biodiversidad marina, los derechos de las comunidades costeras y los compromisos climáticos del Estado uruguayo. Y aquí estamos. Es importante, consideramos y lo hacemos, lo acompañamos, hacerse oír, y cada vez que se presentan estas situaciones, recordarles a los gobiernos que tienen obligaciones en relación con nosotros, las comunidades, la sociedad, la ciudadanía. Por otra parte, como no somos bobos, sabemos muy bien que no es y no ha sido hasta ahora la participación ciudadana en las audiencias públicas las que vayan a cambiar el rumbo de las cosas. Estas políticas de entrega de nuestro mayor recurso, que es tener vida en un territorio, tener un territorio, tener un país en donde vivir, la entrega de nuestro territorio, de nuestro lugar de vida, que además es el de las generaciones presentes y debe ser conservado para las generaciones futuras, esa entrega forma parte de políticas de Estado invariables a lo largo de décadas, y que además no le damos ningún voto de confianza al gobierno del Frente Amplio, porque ya lo vivimos durante tres periodos de gobierno, en donde estuvimos de una manera feroz opuestos a cada uno de los proyectos que venían de destrucción, de robo de esto que llamamos los bienes naturales comunes, que es nuestro territorio, los recursos que forman parte de nuestro territorio. O como lo decíamos recién acerca de esta empresa que viene a intentar establecer minería en San José, ustedes oyeron la lista interminable de minerales que se pretende buscar en un territorio que es un territorio dedicado a la agricultura, o sea, que nos da de comer, y que además exporta, y que además tiene lechería, que tiene las producciones que sustentan vida, y en lugar de eso vienen empresas extranjeras y se las habilita, porque no solo la derecha clásica histórica de este país lo ha habilitado, sino que además lo recordamos una vez más para que lo tengamos en cuenta. El Frente Amplio nunca dejó de habilitar a lo largo de 3 periodos de gobierno este tipo de pedidos, de firmar este tipo de contratos, de darle el permiso a empresas extranjeras para venir a agujerear nuestro territorio o hacer explotar a través de estas emisiones de cañones de aire comprimido adentro de nuestro mar, porque ya sabemos, porque fue comprobado, que 40% de la pesca se perdió entre el año 2010, más o menos, sí, entre el 2010 y el 2016, a raíz justamente de la búsqueda de hidrocarburos en nuestro océano, porque ni siquiera se estudió cuál era el daño que había causado esta búsqueda, porque no se le dio el dinero a quien correspondería, por ejemplo, a los sectores de científicos y de técnicos que tiene este país, emanados de nuestra universidad, o a la propia universidad, los dineros suficientes como para hacer un estudio profundo de qué daño había causado la exploración y la búsqueda de petróleo en nuestro país, en nuestro mar territorial. Lo que sí sabemos son estudios que se han hecho en otros países, por ejemplo, en las costas de Francia, en donde la ciencia comprobó que hasta un 60% de la pesca se había perdido y solo había sido recuperada 4 años después. Y nos fijamos en la pérdida de la pesca, pero lo que tenemos también que pensar es en la pérdida de eso que llamamos biodiversidad, que es todo ese universo vital que hace a la salud de los mares. Y necesitamos esos mares, no únicamente por el turismo, lo necesitamos para nuestra vida presente y para el sostenimiento de la vida futura. Algunas veces nos faltan palabras para describir, comunicar, informar acerca de lo que está sucediendo. Lo que sí nos parece que tenemos que tener en cuenta, y trayendo de nuevo a la memoria rápidamente las palabras de Fernando Vázquez recién, ¿no? Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es cuáles son los intereses de clase que se están moviendo y que dominan buena parte de este mundo, y cuál es la consecuencia de sus actos sobre la vida humana. Reflexiones que debemos profundizar todos los días para recordar cosas tan simples como el hecho de que somos una sola humanidad, una única humanidad que vivimos en un único planeta. En 1992, el compañero camarada Fidel Castro, en la primer cumbre del planeta, que no recuerdo el nombre exacto cómo era, estos inventos internacionales que se hacen, arrancaba su discurso diciendo que una especie corría riesgo de extinción en el planeta Tierra, la especie humana. Y lo decía con esas palabras. Y sigue siendo, el correr del tiempo ha seguido demostrando la profundidad y la verdad concreta, material, de esas palabras de Fidel, y cómo las vemos todos los días y miramos las cosas que están pasando, lo que nos está sucediendo. Ayer asistíamos por televisión, ¿no?, con dolor, por lo que les está pasando a la población de los hermanos argentinos de la región de la provincia de Buenos Aires, ahogados en el agua. Si eso no es consecuencia de la catástrofe que ha creado el agronegocio y el crecimiento desorbitante y mal organizado de las urbanizaciones, entonces, ¿qué es? Vienen lluvias grandes, consecuencia también de esta desregulación del clima. Esas lluvias no son absorbidas por el terreno, por la tierra. Esas lluvias terminan escurriendo locamente por campos de tierra compactada, impermeable del agronegocio, y terminan ahogando a las ciudades. 1 metro, 2 metros, 5 metros de agua. Los pobres son los primeros afectados, pero no los únicos. Entonces, no nos vamos a cansar de decirlo, miremos con mucha atención lo que está sucediendo, pero no para hacer análisis científicos únicamente, sino para organizarnos como sociedad, para entender que lo que está sucediendo es, además, una cuestión profundamente que nos conmueve profundamente en nuestra conciencia política. ¿Quién era Chico Méndez, el brasilero, que decía ecología sin lucha por la ecología, lucha ambiental sin lucha política es jardinería? Nosotros no hacemos jardinería. Nosotros queremos preservar la vida, mejorarla, y entender que después de nuestras generaciones vienen muchas por delante. Bien, me parece, a juzgar por lo que dice el reloj, que ya tenemos que ir entregando nuestro espacio. Pensemos en todo esto, por favor, no dejemos de hablar de Palestina, y vamos viendo cómo se presenta este nuevo gobierno del Frente Amplio, a sabiendas de que estas primeras noticias que venimos teniendo en estos meses ya nos anuncian que va a ser más de lo mismo. Así que a irnos preparando para darle batalla a todos estos proyectos antipopulares y que nos condenan a ser los responsables de todas las pérdidas que las presentes generaciones y las futuras tengan en su calidad de vida, en todos los aspectos. A la audiencia de la 36, una buena semana y hasta el próximo domingo.